con nosotros y en nuestro trabajo. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Loni? ¿Cómo está el público oyente de Libertad Deportiva? Bueno, señora, buenas tardes a Fran, que nos visita el día de hoy. Así es, como cada viernes ya se encuentra Fran Rivera, psicólogo deportivo, para poder compartir cada vez, ¿no?, un tema distinto en estas jornadas a través de Radio Libertad. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. La buenas tardes a ti, Donny, la buenas tardes, Gonzalo, a todos los amigos de Libertad Deportiva. Como bien dices, se está haciendo una costumbre, una buena costumbre, creo yo. Claro, claro que sí. Es importante siempre poder aportar, aunque sea con un granito de arena, ¿no? Para que la gente también pueda conocer un poco más, ¿no?, cómo debe ser también su comportamiento, su conducta, ¿no? Y relacionado pues al tema de la psicología, que es un factor también importante. Claro, yo diría conocerse un poco más a ellos mismos, conocer a los demás, comprender a los demás y obviamente mejorar un poquito más, ¿no? Exacto, ¿no? Que ese quizá puede ser el principal motivo. Brad, esta semana nos reúne para tratar el tema de personalidad y deporte. Un término bastante amplio, ¿no? Entonces, y bastante utilizado también en lo que es el mundo del deporte. Varias veces hemos escuchado a periodistas, entrenadores, incluso a mismos deportistas, dirigentes, referirse a la personalidad de tal o cual persona para, digamos, criticar o juzgar algo, ¿no? Entonces, muchas veces quizás durante una misma, de repente, transmisión, ¿no?, un mismo comentario quizás respecto al desempeño de un jugador o de un equipo, ¿no? Les faltó personalidad para ganar el partido, ¿no? Les faltó... Claro, esa es la frase, ¿no? El cliché, ¿no? Les faltó personalidad o les faltó carácter para ganar o enfrentar la situación. O el técnico no tuvo la suficiente personalidad para manejar el resultado deportivo. O el dirigente no tiene personalidad para manejar la institución. Pero utilizar este término de personalidad está... Digamos que está utilizado... ¿Bien relacionado? No, digamos que está utilizado tan a libre albedrío, pero sin un sentido correcto. No. Vamos aclarando conceptos. Para empezar, personalidad es un conjunto de características, patrones, cualidades de la persona que caracteriza a la misma. Y la diferencia de los demás. Y la diferencia de los demás. O sea, es, digamos, tu forma de pensar, sentir, actuar, relacionarte, que te hace única y especial en referencia a las demás personas. Es como tu vida digital. Todos tenemos una personalidad. Fran, es personalidad por cada uno de las personas. No hay una personalidad en conjunto. Digamos que hay unos rasgos o patrones que llamaríamos personalidad social, que sería la forma de comportarse de la sociedad en sí. Pero hay características individuales de cada ser humano que lo hace ser único y especial. Entonces, eso es personalidad, digamos, individual, y hay una también, por así decirlo, una personalidad colectiva o social que también tiene ciertas características. Un peruano no es igual a un chileno. Un chileno no es igual a un asiático y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay características y rasgos tanto individuales y colectivos, ¿no? Ahora, ¿está mal entonces empleado ese término, por ejemplo? Lo que pasa, para empezar, la personalidad no es un término o no es una característica que se pueda cuantificar. Cuando nosotros decimos más, le faltó personalidad, estamos hablando de una cuantificación. Que le faltó, que tuvo mucha, que tuvo poca, que tuvo excedente de personalidad. Yo qué sé, o sea, ese término de cuantificar la personalidad como que no se ajusta. Para empezar, a nuestro diálogo de dar un comentario, una conclusión o una crítica. Claro, es que quizás se relaciona bastante personalidad con el temple, con el ahora carácter. Ahora vamos a ello, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la personalidad, como tiene un conjunto de características, entonces son las características que nosotros como profesionales de la psicología los cuantificamos o los... digamos que los cuantificamos, pero como materia de estudio. Pero en sí la personalidad no se puede cuantificar, pero las características que están inmersas dentro de la personalidad sí se pueden cuantificar. Por decir, te pongo un ejemplo. Pero ya digamos las cualidades, ¿no? Claro, por ejemplo, un dirigente que sea inestable, voluble, indeciso. Entonces, de repente, el comentario que... Saludo para don Félix Enciso. El comentario que podríamos decir de este dirigente es: este dirigente no tiene personalidad. Y es que eso es falso, o sea, todo ser humano sobre la tierra tiene una personalidad. Solo un detalle aclararlo, en lo siguiente: los niños y muchos jóvenes están en proceso de consolidar su personalidad. O sea, están en proceso, en paso de consolidar, pero los adultos, sin excepción, todos tienen una personalidad. Y no es cuantificable, pero sí cualificable. Pero se puede percibir. No, claro, o sea, lo que pasa, Gonzalo, es que nosotros, en vez de decir tuvo o no tuvo personalidad, tenemos que decir es una persona frágil, inestable, irascible, peligrosa, yo qué sé, o sea, determinadas, o sea, describirla a la persona, más no tratar de cuantificarlo a través del término tuvo o no tuvo personalidad. Es mejor dar un adjetivo a, bueno, como tú dices, no el tipo claro, que claro, es por decir, un árbitro tuvo una mala actuación. Entonces, lo primero que se nos ocurre es, ese árbitro no tuvo personalidad para manejar el encuentro deportivo. Ah. Pero en todo caso, deberíamos referirnos a este árbitro como decir que el árbitro, por su inexperiencia y por su falta de estrategias para manejar el juego, no hizo una buena labor. O sea, de repente es hablar un poquito más, pero es orientar y hablar con más propiedad y con, mira, más actividad, ¿no? Porque es un término que se, pues, prácticamente se ha acuñado hace muchos años, ¿no? Claro, estamos acá como una especie de lingüistas, de tratar de encaminar lo que debe ser, ¿no? Uh-huh. O sea, debería ser personalidad utilizado simplemente para asociar o agrupar características. Claro, pero en este caso ustedes como psicólogos, pues ustedes están pues también... Claro, manejamos esas categorías. Dominan todo ese tema y obviamente... que para ustedes les parecerá pues un escándalo que se denomine. Nos causa gracia, ¿para qué? Yo te digo. Personalidad, ¿no? Cuando se le falta personalidad. Yo la vez es que he escuchado por medios de comunicación, incluso lo he escuchado en Lima, o sea, a muchos periodistas, a muchas personas. Es un término común. Muy arraigado, ya es muy. Claro, o sea, está bien. Ligado, ¿no? Al ámbito deportivo. Entonces, cuando uno lo escucha como profesional y se pregunta a sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué llama personalidad una característica única y resaltante de tal o cual persona? ¿No? Entonces, es para un psicólogo gracioso escuchar este tipo de expresiones. Pero como tú dices, o sea, tampoco es un escándalo, ¿no? Ahora, escucharlo, ¿no? Tratar de analizar de repente a un grupo de jugadores, no solamente de una sola persona, de un grupo de jugadores, se puede tomar otro tipo de características, se puede encontrar una característica a ese grupo. Claro que sí. Pero mira, no se le podría tampoco denominar es la personalidad del grupo, ¿no? Para nada. Claro. Mira, lo que pasa en fenómenos de grupos deportivos, sucede que un director técnico siempre es, digamos, el líder o el que maneja este grupo deportivo. Y quieras o no, el director técnico plasma mucho de su forma de ser, uh-huh, en la forma de jugar, en la forma de manejar deportivamente los resultados, etcétera, etcétera. O sea, el técnico proyecta su forma de ser al grupo. Hay técnicos que son muy motivadores, el grupo siempre sale motivado a enfrentar. Hay técnicos que son fríos y calculadores, el grupo maneja los resultados de una manera fría y calculadora. O sea, el técnico, quieran o no, imprime su forma de ser a un grupo deportivo. Ahora, también me trae a colación, Donny, muchas veces de que hay deportistas de que fuera del campo de juego son muy respetuosos, responsables, callados, son personas, digamos, buenas en todo el sentido de la palabra, pero una vez que entran al campo sucede algo curioso, sucede como una transformación. O sea, de la persona tranquila pasa a la intranquila, de la persona respetuosa pasa al irrespetuoso. O sea, ¿Su influencia? ¿Qué es lo que pasa? Hay tres alternativas, tentativas para poder dar una explicación a qué sucede con una persona que entra a un campo deportivo y cambia totalmente. Y lo primero que uno se pregunta, oye, pero si este fuera del campo... Es tranquilo. Una especie de Mr. Hyde. Claro, o sea, es una persona todo tranquila, sí, caliente. Hasta de repente introvertido, claro, ¿no? Pero dentro del campo se vuelve un león. En la cancha grita todo el mundo. Así es. Ordena, guapea, ya, ¿no? Eso es un fenómeno que nosotros lo conocemos como la personalidad deportiva. ¿Qué es lo que sucede, Donny? Lo que sucede es que en el deporte de competencia, el ser humano está empujado a alta exigencia y consecuentemente a una tensión. Entonces, es posible que esta tensión, que este estrés se manifieste a través de estas características, del ser irascible, del no estar tranquilo, del ser renegón, etc., ¿no? También hay otra posibilidad, la cuestión social. Muchas veces hay deportistas que, observando a otros deportistas mayores, van aprendiendo. O sea, ellos nunca de repente recién están insertándose en el deporte, pero van aprendiendo y asumiendo tal o cual comportamiento como algo adecuado. Entonces ya lo están asumiendo, ya lo están aprendiendo. Por eso decimos que los adultos o las personas que llevan tiempo en una actividad deportiva tienen que ser el ejemplo, pues, de los muchachos que vienen. Porque los ven y aprenden. Claro, porque están recién también formando su propio personal. Claro, mira, imagínate. Y lo que ven de los mayores, pues lo imitan. Los actos de disciplina los imitan. Así es. Y más aún si es que se dan cuenta de que no hay sanciones para la indisciplina, pues van a tener mayor libertad, ¿no? Con el tema de la juventud, pues... se van a dar cuenta de que si al ser mayor y estás cometiendo un acto de indisciplina, no tiene ningún tipo de sanción, pues... Claro, entonces por eso te decía. Y ahora también hay un detalle que a veces nosotros venimos con un temperamento. A ver, la personalidad está constituida del temperamento, carácter y actitudes. El temperamento es lo que se hereda, lo heredado en el sistema nervioso. Y hay personas que tienen, digamos, un sistema nervioso heredado, pero que solamente emerge en situaciones extremas. Entonces, bien decía alguna vez un maestro mío, decía de que se conoce una persona fácilmente a través de dos situaciones claras. En momentos difíciles y cuando esta persona tiene poder, maneja poder, tiene dinero. Entonces, la persona que es enfrentada a estas situaciones, como que muestra un rostro que poco posible es verlo en otros campos. Entonces, son situaciones en las cuales uno muestra un rostro, entre comillas, casi oculto. Entonces, a veces en el deportista sucede también lo propio, ¿no? Entonces, es un hecho de que el deportista afuera es tranquilo, pero está expuesto a una situación extrema y emerge algo desconocido, ¿no? Entonces, son situaciones que aún se están investigando, porque el tema de personalidad, como bien dices, hay mucho por investigar, mucho por entender. Creo que Donnie, el hecho de analizar un poquito la personalidad es también el hecho de brindar algunos lineamientos para poder mejorar como personas, porque son nuestras características. Bien decíamos que los adultos son menos predispuestos al cambio, pero deben tener su oportunidad a generar un cambio. ¿Se puede conseguir ello? Claro que sí, pero para eso tienen que ser conscientes primero de lo que son como personas. O sea, por decir, Donnie Lucero hace una autoevaluación y dice: yo soy una persona responsable, serena, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me voy caracterizando, ¿ya? Entonces, tengo que ser consciente de lo que soy. Uno nunca termina de conocerse, pero por lo menos empezar de esa manera. Segundo, una vez que te hayas conocido, por lo menos sabes cómo eres, características de tu forma de ser. Exactamente, tus características de forma de ser, e incluso preguntar a otras personas también para que te puedan ir dando algunos alcances, porque hay veces cosas que nosotros no percibimos, pero las otras personas lo perciben. Entonces nos pueden dar una mano, una ayudadita para poder conocernos mejor nosotros. Lo segundo, después de tener todo ese cúmulo de digamos de detalles, de información, de datos, empiezalos a categorizar. Positivos y negativos. Fortalezas, debilidades, virtudes y defectos, que vendría a ser los dos polos, ¿no? Benjamin Franklin hacía algo muy, muy simpático. Los categorizaba y él, cada vez que quería trabajar en sí mismo para progresar como persona o desarrollar como persona, atacaba y abordaba solamente un defecto por día, o por semana, o por mes. Solo se dedicaba a tratar de mejorar un defecto. Si él, por decir, no llegaba temprano, era impuntual para las ceremonias, toda la semana era consciente y trataba de mejorar esa impuntualidad y convertirlo a puntualidad. Yo por eso te digo, es la oportunidad de cada persona de cambiar. O sea, no es tanto la oportunidad de los demás. O sea, ¿por qué esperar muchas veces el cambio de los demás para yo cambiar? Pero es fácil. No es fácil conseguir un cambio en una persona ya adulta. No es fácil. Una persona que ya está muy, digamos, encasillada. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces el problema es, como tú dices, el estar encasillado, el creer que tú tienes la razón y que tus argumentos son los más sólidos del mundo y que por nada no tiene un sentido de cambio. Pero creo que hay un punto de quiebre donde uno se debe dar cuenta de que debe cambiar, y es cuando las personas que están a tu entorno y están cerca empiezan a sentir, digamos, algún daño de parte tuya por alguna característica o forma de ser de ti mismo. Entonces, eso es como una luz, digamos, roja que suena y te dice: oye, algo estás haciendo mal, ¿no? Algo estás haciendo mal. Entonces, empieza a ver qué estás haciendo mal para cambiar. Entonces, todos tienen una oportunidad, o todos deberían tener una oportunidad para cambiar. Recuerdo una vez, Miguel Ángel Cornejo decía de que él salía de una conferencia y tomó un taxi. ¿Ya? Entonces tomó el taxi, lo llevó a su casa y le dijo: ¿sabe qué, señor? Yo mañana a las 7 de la mañana tengo otra conferencia. ¿Usted me puede venir a recoger? El taxista le dijo: sí, no hay ningún problema, yo te recojo. Entonces Miguel Ángel Cornejo sacó el dinero, le pagó la carrera de esa noche y le pagó por adelantado la carrera del día siguiente. Para decir sí o sí, este taxista viene. Yo lo amarro, dijo. Claro, entonces, como lo que pasa, Miguel Ángel Cornejo 6:40 esperando el taxi, no venía, 6:45, nunca llegó. 6:50 y ya, bueno, tuvo que tomar otra unidad móvil. Y todos decían: Bueno, perdón, él iba y con toda esta reflexión ahí en su charla y decía, ¿qué es lo que piensan ustedes? Entonces, algunos dijeron, es un tonto, ¿no? O sea, ¿cómo confiar algo a una persona que recién la conoce, ¿no? O sea, ¿cómo confiar en la persona que nunca lo ha visto y que de alguna manera solamente la palabra, digamos, que los liga hacia un trato comercial, como es el servicio de movilidad? Ya todos reclamando por haberle pagado por adelantado. Claro, o sea, le decían, no, bueno, entonces el que hace esto es un tonto. Y Miguel Ángel Cornejo hizo una reflexión interesante y dijo, bueno, tonto yo no, sino él, el taxista que nunca vino a recogerme, porque él tuvo la oportunidad de ser mejor persona, de mejorar como ser humano. Yo le di la oportunidad y él no quiso tomar esa oportunidad para ser mejor persona. Entonces, tonto yo no. Finalmente es la persona que decide hacer tal o cual acción la persona que está mal. Sinceramente queda como reflexión. Como reflexión, final, ¿no? Exacto, ¿no? Para que uno pueda analizarse también. Y bueno, es una oportunidad que puede permitirle también a la persona cambiar, ¿no? Cambiar de repente malas costumbres, ¿no? Primero tienes que saber en qué estás mal. Claro, de ser una persona en la que no se puede confiar, ¿no? Claro. Pero imagínate, primero lo que tienes que... O sea, si tú quieres mejorar como persona, y por eso yo digo, lo bonito de la psicología deportiva es que no solamente es deporte, sino que se traslada a otros aspectos de la vida. Uh-huh. Si tú quieres mejorar como deportista, también muchas veces esa mejora como deportista te va a llevar a una mejora como persona, que eso vendría a ser lo ideal. Por eso yo digo que es importante primero conocerte, saber quién eres, pues cómo eres, luego identificar tus defectos y tus virtudes, y posteriormente ataca pues tus defectos uno por uno. No te desesperes, nadie es perfecto, todos tenemos un montón de defectos, pero si no haces nada, simplemente cruzado de brazos contigo mismo y conforme con tus taras psicológicas y personales, entonces simplemente vas a ser un peregrino en esta vida. Pero si empiezas a generar un cambio con cosas pequeñas, con cosas, digamos, incluso sutiles, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay un padre que no conversa con su hijo y su forma de tratar siempre renegando, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿alguna vez él como hijo sintió el rechazo y, digamos, la llamada de atención tan brusca como la que él genera con su hijo? De repente sí. Entonces, ¿por qué no recuerda ese momento para tratar también de cambiar o de generar ese cambio? Por eso te digo, cuando hay una persona y las personas que están en su entorno empiezan a sentir cierto daño, entonces ahí está pasando algo y hay que empezar a cambiar. Es el momento de reflexionar, ¿no? Exactamente. De hacer un análisis interno y para tratar de buscar las mejoras. Pero, Donny, esto no es sencillo en el sentido de que muchas veces personas empiezan un cambio. No es como la dieta, ya. La dieta, por decirte, empiezas hoy día y bueno, te puedes dar después de unos 15, 20 días, digamos, como dicen los jóvenes, un chepis, y vuelves a empezar dentro de otros días, pero no, aquí el trabajo con uno mismo, no hay sábados ni feriados, ni mañana ni tarde, o sea, es un constante estar atento con uno mismo para poder mejorar. Es una buena dinámica, ¿no? Una semana un defecto, a la siguiente semana es bonito. Otro defecto, pero obviamente ya no, y ya yo no te está digo, cayendo en el mismo, ¿no? Claro, no, y ni hablar. El tema es superarlo, ¿no? Justamente ese defecto, tratar de mejorarlo, ¿no? Lo que pasa, Donny, es que estamos inmersos en una sociedad tan complicada que a veces a uno lo pueden hacer sentir como tonto en determinados cambios que puede ir generando. Se me ocurre el siguiente ejemplo. Decimos, en el Perú llegar tarde es la hora peruana. O sea, yo digo, la hora peruana es llegar tarde. O sea, ¿por qué vamos metiendo las cabezas de los niños, de los jóvenes, que llegar tarde es la hora peruana? Entonces, ¿lo peruano es bueno o es malo? Entonces, hay determinadas cosas que tenemos que cambiar. Y este tipo de conversaciones y este tipo de infusiones, de repente llegará a la cabeza de una persona y se dará cuenta y será consciente de que estamos en un error y cambiará. Yo siempre he dicho, Donny, o sea, me pueden escuchar 1,000, 2,000, no sé, pero si solamente una persona me hiciera caso o entendiera el mensaje que estoy dando, yo conforme y tranquilo, porque estoy cumpliendo como persona y profesional. Claro, no sé si entienden cuánto lo que sonía ese aspecto. La malicia es un rasgo de la personalidad. Correcto, pero tiene que existir. Me has hecho recordar una reflexión de un catedrático. Le decía el catedrático a un alumno, le decía, la maldad existe, sí existe. Entonces, si la maldad existe, entonces Dios, ¿por qué permite la maldad? Y si Dios permite la maldad es porque Él también la ha creado. Entonces el estudiante se cayó y pensando de que realmente Dios está de acuerdo con toda esta maldad que sucede en el día a día. Pero se paró otro estudiante y le dijo, profesor, ¿la luz existe? Y le dijo, sí, claro que existe. Entonces le dijo, lo que sucede con la oscuridad es que es falta o ausencia de luz. Entonces, si hay malicia, no es que la malicia, sea una categoría eminentemente humana, sino que ahí también hay ausencia de bondad. ¿Entiendes? No, pero mi pregunta iba a decir si todos mandamos a un... vamos a un mundo blanco, entre comillas, dejaría de existir la otra parte. Yo creo que debe haber un tipo de convivencia entre ambas partes. Hay un punto de equilibrio, se llama a veces el punto donde se junta el negro con el blanco, el rojo con el blanco, que es... pero entraríamos a otros términos, ¿no? Que se llama el idiomaterialismo, ¿no? Tratar de encontrar el punto de equilibrio, o sea, no ser ni bueno ni malo, sino ser justo. ¿Te das cuenta? O sea, buscar el punto medio para poderse llevar en la vida y conducirse con tranquilidad, ¿no? Claro, y es lo que al final se busca también, ¿no? Uh-huh. Al final lo que se busca es siempre tener equilibrio entre lo emocional y lo racional, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, Fran, muchas gracias por estar con nosotros una vez más a través de Libertad Deportiva, hoy hablando un poco de la personalidad que también pues tiene bastante que ver con el ámbito deportivo. Sí, solamente reiterar, Donny, que si hay un cambio que hacer en uno mismo, que no hay que postergarlo, hay que hacerlo. O sea, el rival más duro que tiene un deportista o cualquier persona al frente no es muchas veces otro deportista, sino es uno mismo. Cuando empieza a vencerse y a conocerse a sí mismo, va a ver que algunas cosas van a mejorar. Uh-huh. Solamente eso. Explotar bastante virtudes. Claro que sí, ¿no? Bueno, Fran, muchísimas gracias con nosotros a través de Libertad Deportiva, como cada viernes, en este espacio dedicado a la psicología deportiva. 2:30 p.m, nos vamos a la primera pausa.